Hola, buenas, estáis escuchando Libertad en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org. Lo primero, si nos estás escuchando desde Oviedo, desde donde emitimos Radio Libre, que emite de Ciudad de Naranco. Y lo segundo, si no vives tan cerca de aquí, lo estás escuchando por internet. Sabéis, Libertad es un programa que emite los domingos de 4 a 5. En verano, como gran parte del equipo de Radio Cucaracha o una parte de él, estamos de una para otro, así que bueno, muchos de estos programas los estáis escuchando en diferido. Pero bueno, esperemos que igualmente os resulte interesante y sigáis la programación de Radio Cucaracha de los domingos, ¿no? Que empieza con este programa y continúa hasta bastante, bastante tarde con programas bastante interesantes. Y bueno, el programa de hoy lo vamos a dedicar a hacer un repaso de lo que ha sido la tercera Feria del Libro Anarquista de Salamanca, en la cual bastantes miembros de Radio Cucaracha acudimos allí a participar en una mesa redonda sobre radios libres. Y bueno, sacamos alguna buena experiencia y bueno, pues vamos a comentar un poco cómo ha sido toda la historia, dar a conocer lo que es el encuentro de Salamanca y bueno, pues hablar un poco, ¿no?, de todo, digamos, esa dinámica, ¿no?, de organizar ferias con presentaciones de libros, distribuidoras y demás, así que en un momentito empezaremos con ello. Bueno, pues vamos a empezar ya el programa de hoy. Como he comentado antes, Radio Cucaracha como asamblea o como bastante miembro de su asamblea, fuimos a participar a la Feria del Libro Anarquista de Salamanca de agosto de 2010. Es la tercera edición que hacen. Una feria que, bueno, luego pasaremos, digamos, a analizar un poco más en profundidad. Pero bueno, duró 3 días y bueno, pues era, digamos, uno de tantos encuentros que se empiezan a hacer en varias ciudades españolas desde hace unos años, españolas y que no se consideran españolas algunas, no sé, no me entendáis mal, De cara a mantener, digamos, un debate, una crítica, unos encuentros entre colectivos, organizaciones e individuos anarquistas y libertarios, ¿no? Y bueno, dar a conocer, digamos, también los planteamientos, ¿no? Que tenemos. En este caso estructurado en varias presentaciones de libros con debate y luego, pues, lo que suele ser, digamos, un encuentro de alguna actividad concreta del espectro libertario. En este caso fueron las radios libres cuando en otros años, por ejemplo, habían sido las bibliotecas sociales, por ejemplo, o me parece que el anterior un debate sobre la distribución alternativa. Ahí estuvimos invitados a participar Radio Cucarachi. Bueno, luego hablaremos un poco de lo que fue todo esto. Comentar que en el caso de Salamanca, como hemos dicho, lleva funcionando este encuentro 3 años, lo cual está bastante bien para una ciudad mediana y en verano, además, en pleno verano, pleno agosto. De hecho, quizá uno de los problemas más grandes que pueda haber no es tanto la organización, sino el tiempo, ¿no?, en el que se monta esta actividad. Y bueno, pues comentar que no es un caso único en el Estado español, comentar que ya llevan existiendo durante varios años en algunos otros lugares. Pues digamos el primero, la ciudad que en principio empezó con este tipo de actividades, que llevan más de 10 años, si no recuerdo mal, luego miraremos información para confirmar, es en Valencia, la Feria del Libro de Valencia, que tiene que ser por primavera o así. Y bueno, pues han ido recogiendo el testigo diversas ciudades como Madrid, como Barcelona, como Sevilla, si no recuerdo mal. Digamos, Feria del Libro dentro del espectro anarquista. En Oviedo me parece que también se celebra una, pero bueno, es bastante alejado de lo que se entiende por anarquismo o está bajo otras premisas, así que bueno, no nos centraremos en este caso en esa celebración, ¿no? Pero bueno, digamos que en Madrid lleva ya existiendo 7-8 años, en Barcelona algo menos. Y bueno, la idea básica es la misma, es estructurar unas jornadas con debates, con presentaciones de libros, con distribuidoras, digamos un lugar donde favorecer el encuentro entre anarquistas. Y también digamos que la gente de fuera, al tener librerías, textos, propaganda en lugares que habitualmente, quizá menos en Madrid, si no recuerdo mal, se montan puestos en la calle, algo que, bueno, ya sabéis que con todas estas ordenanzas cívicas y con la presencia policial constante en nuestras calles, pues cada vez es más difícil. Y bueno, la idea es que, digamos, que saliendo a la calle haya gente que se acerque, gente que muestre un interés, ¿no?, por nuestras publicaciones, por nuestras ideas, por nuestros planteamientos, ¿no? Digamos, quitarle un poco el monstruo, ¿no?, de los anarquistas, ¿no?, que se vea un poco que somos gente que podemos estar perfectamente en la calle, que no mordemos a nadie. Y bueno, pues favorecer, digamos, un debate, ¿no?, entre nosotros y, digamos, y gente externa, ¿no?, que pueda mostrar interés o que pueda ver qué tipo de actividades realizamos. Y bueno, digamos que, visto así, ¿no?, cumple una doble función, ¿no? Por una parte la cuestión interna, ¿no?, de ver un poco novedades, de debate, de autocrítica dentro del movimiento, ¿no?, en cuestiones ya más concretas, ¿no?, que a veces pues escapan un poco, ¿no?, de los ciudadanos, ¿no?, a nivel de calle, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y por otra parte la función externa, ¿no?, el dar a conocer, el salir a la calle, el que la peña conozca nuestros planteamientos y bueno, romper un poco el cerco, ¿no?, al que estamos sometidos. Y bueno, también digamos una parte muy importante, ¿no?, que quizás sería romper esa imagen muchas veces verdadera, ¿no?, desgraciadamente, de anarquismo como costreo, como vividores, como algo vacío, ¿no?, de contenido, ¿no?, digamos crear un movimiento sólido o de base, ¿no?, o sea, algo real y algo que, bueno, que se escape de toda, digamos, esa historia, ¿no?, de drogas y estética y demás, que ya varias veces se ha criticado desde este programa, ¿no? Entonces, de primera, la idea es bastante buena, evidentemente. En cuanto a más ciudades y localidades se pudieran organizar este tipo de actos, mejor, que duda cabe. Y bueno, hará falta, digamos, analizar, digamos, las interioridades de cada feria, si realmente cumplen ese papel, si acaba cayendo en cierto pasotismo o en hacer las cosas por hacerlas, y bueno, si tanto trabajo realmente merece la pena, que bueno, desde aquí pensamos que sí que lo merece. Cada feria es distinta, tanto en su duración como, digamos, en los planteamientos que llevan a organizar determinado tipo de actividades frente a otros, como la manera de, digamos, de organizar el trabajo, imagino. Y bueno, en este caso nos vamos a centrar en la de Salamanca, que es la que acabamos de conocer y bueno, la que animamos volver a ir en los próximos años. comentar que bueno, la valoración en principio es bastante positiva. Solamente el hecho de haber visto textos nuevos, de haber podido participar en los debates y de habernos enriquecido con otras experiencias, ¿no? Bueno, y confrontar algunas cosas sobre las que no podemos estar tan de acuerdo a nivel individual o a nivel colectivo y demás ya merece la pena. Luego, en el caso concreto de las actividades que se han hecho, que luego repasaremos alguna en la que hemos participado, pues la verdad es que ha estado bastante bien, ha sido bastante enriquecedor. Hemos confrontado algunos elementos que vemos que no estamos de acuerdo, ¿no? En alguna de las charlas, ¿no? En alguna de las actividades. Y bueno, pues ahora en un ratito pasaremos a comentarosla una por una, sin intentar ser demasiado pesadas, pero para que os hagáis una idea. Bueno, pues vamos a empezar a comentar un poco, digamos, los actos a los que, digamos, se pueden comentar, ¿no? Para empezar, el viernes, esta feria duró 3 días, de viernes a domingo, viernes 13 a domingo 15 de agosto, se presentó el libro Si pasó algo, breve historia del colectivo de jóvenes POS y el movimiento de insumisión en Zamora del año 88 al 98. Es una actividad en la que personalmente no participé, pero bueno, de algunos compañeros, digamos, la valoración fue bastante positiva. Un libro, digamos, primero para explicar algo que, digamos, que en principio era histórico, algo que pasó, ¿no? Algo que en principio ahora mismo ya no tiene ninguna actualidad, como fue el movimiento de insumisión, que fue tan fuerte en los años 80 y que fue un catalizador de bastantes ansias, ¿no? De lucha política, con sus pros y sus contras, con esa heterogeneidad que tanto le caracterizó. Y bueno, en unos lugares como por ejemplo Zamora, una ciudad pequeña, una ciudad que nunca está, digamos, en los grandes titulares, ni siquiera a nivel de política anarquista, ¿no? Pues bueno, comentar que evidentemente sí que pasó algo, que sí que hubo cierto movimiento, ¿no? Y bueno, pues la posibilidad, digamos, de dar a conocer esa situación, de ver, digamos, qué planteamientos tenía quizá la insumisión, que no era solamente el fin de la mili, el fin del servicio militar obligatorio, que como curiosidad ya sabréis que fue abolido por el PP, partido de derecha, supuestamente, ¿no? Y bueno, eso de a que pensar a mucha gente, ¿no?, que vota a las izquierdas pensando que eso significa algo. Bueno, pues continuando con esto, pues decir esto, que bueno, que... uy, perdón. Que fue un movimiento bastante amplio, bastante heterodoxo. Había planteamientos que iban más allá del mero fin del servicio militar obligatorio y de la objeción de conciencia. Hubo un intento, ¿no?, de continuar con la insumisión, intento de los cuarteles, convirtiéndose legalmente en desertores. Esto fue una opción que bueno, fue tomada, por lo que parece ser, por muy poca gente. Y bueno, pues fue muriendo, ¿no? En la práctica no sirvió para mucho. Pero bueno, ahí queda esa idea. Queda también todos los encarcelados, incluso un muerto en la cárcel en los años 90, ¿no? Un movimiento que fue realmente amplio. Un movimiento que hasta cierto punto triunfó, ¿no? Consiguió uno de los fines, que era acabar con la mili. Pero bueno, no, digamos, también uno de los fallos grandes, ¿no?, de que no fue capaz de ir más allá, que acabó en cierto conformismo, ¿no?, visto desde fuera, con cierta perspectiva histórica, pero bueno, que puede dar a entender, ¿no?, que un movimiento, digamos, que en principio lo tiene realmente complicado por una legislación realmente restrictiva con el paso del tiempo, como fue las cuestiones relacionadas con la insumisión, pues que en realidad puede ir adelante a pesar de la represión, que es algo que, bueno, que quizá ahora mismo no tengamos muy muy claro, ¿no? El hecho de que con una represión tan fuerte como en este caso sí que estamos viviendo, ¿no?, en estos últimos años, ¿no?, en otros aspectos políticos. Pero bueno, la insumisión también fue bastante criminalizada, hubo muchísimos encarcelados, a pesar de que era un movimiento que en gran parte era pacifista, ¿no?, que es algo realmente curioso, ¿no? Y bueno, pues consiguió ciertos objetivos que no dejan de ser reformistas, pero bueno, a nivel por lo menos, digamos, de ser capaz de articular, ¿no?, sí que nos puede dar algunos elementos positivos, ¿no? Y bueno, también es algo que es realmente curioso, ¿no?, porque un movimiento que fue tan amplio, o sea, fue más mediático, estamos hablando de miles de personas, ¿no?, siendo objetoras o siendo insumisas, es algo que de lo que apenas se habla ya, como si no hubiese ocurrido nunca. Yo personalmente reconozco que no conozco apenas de la historia de este movimiento, apenas de sus colectivos, a pesar de que aquí en la radio pues hay compañeros que sí que participaron muy activamente en este tipo de actividades, a pesar de que fue uno de los impulsores, ¿no?, de toda esa autonomía difusa de los años 80 y 90, ¿no?, del movimiento de ocupaciones, pues fue uno, digamos, de los ejes, ¿no?, la lucha contra la mili, también de diferentes planteamientos, evidentemente, ¿no?, porque la autonomía también era muy muy heterodoxa, pero bueno, es algo que ahí estaba, que tiene cierto aprendizaje, y bueno, que es como si nunca hubiera pasado, ¿no? No sabemos si en parte por dejadez propia o por dar a entender que es algo que ya estaba finiquitado, que bueno, que ya el Estado se portó bien dejando que la gente no fuera a la mili y que pasara a otras cosas. Las razones no las sabemos, pero bueno, digamos, es una buena manera de hacer memoria, ¿no?, ahora que está tan de moda el tema de la memoria histórica, y bueno, recuperar parte de nuestras luchas. No sé cómo será en concreto en el libro, pero bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, estos últimos años se empieza a recuperar bastante de la lucha de los años 70, obreras, incluso de grupos armados, de cuestiones vecinales, digamos, todo ese mare magnum tan raro que hubo ahí en los años 70, ¿no? Sobre todo hasta la llegada del PSOE al poder en el año 82. Y bueno, en ese caso sí que encontramos bastante falta de autocrítica, ¿no? Y bueno, pues esperemos que, digamos, toda la recuperación de esta memoria a nivel de insumisión no caiga en ese mismo problema. Y bueno, pues nada, animamos a buscar ese libro. Me parece que está editado por Melanchronicum, en editorial de Salamanca, si no recuerdo mal. Así que bueno, pues si estáis interesados podéis buscar quién lo distribuye, quién lo ha editado, o mandar un email a la radio, a radiocucarroba@gmail.com, y bueno, os intentaremos buscar la información sin ningún problema. Luego ya, pasando al día siguiente, al sábado 14 de agosto, asistimos a la presentación del libro Crisis y Utopía en el siglo XXI, a cargo de su autor, de Félix Rodrigo Mora, un autor al cual hemos hablado ya bastante de él. Varios miembros de la radio tenemos cierta preferencia por algunas de sus tesis, por algunos de sus planteamientos, otros no tanto. Y bueno, pues en principio la idea del libro, ¿no?, era hablar un poco de la crisis del mundo actual, ¿no? Una crisis que Félix Rodrigo no lo plantea tanto en los aspectos pues materiales, económicos, por ejemplo, sino en cuestiones más morales, ¿no? En cuanto a esencia concreta del ser humano, en cuanto a la libertad de conciencia, etcétera, etcétera. Y bueno, pues estuvo haciendo una exposición en principio de por qué él en su libro, editado, si no recuerdo mal, hace un año y medio o así, pues había tenido razón en cuanto a sus planteamientos económicos, ¿no? De que realmente la crisis que está viviendo era el capitalismo, no era una crisis que fuese a acabar con el capitalismo, sino que era algo, digamos, no tanto una falsedad, ¿no?, sino que, bueno, que era perfectamente superado gracias al Estado. Mantiene la teoría de que realmente lo que está manteniendo ahora mismo el capitalismo, lo que realmente es el centro, ¿no?, de la dominación, es el Estado y el ejército junto a él, ¿no?, como principal garante de este Estado. No habla, digamos, de un Estado totalitario, digamos, pero sí que habla quizá de un Estado totalizador, ¿no? No estamos hablando de un fascismo, no estamos hablando de una sociedad rígidamente programada, pero sí que estamos hablando, ¿no?, de un Estado que está en todas partes, que nos somete a diario, ¿no? Y bueno, que en este caso, en una situación, digamos, de problemática económica, ¿no?, pues es capaz de salvar a los bancos, a las inmobiliarias, y bueno, mantener este sistema, ¿no?, de explotación, ¿no?, por obra y arte suya, ¿no? Sin ser esto un ente abstracto. Evidentemente el Estado tiene 9 apellidos, los gobernantes, los que están detrás, ¿no?, los grandes centros de decisión, aunque no los conozcamos, existen. No es un ente, digamos, no es un fantasma, como a veces parecemos creer, ¿no? Y bueno, luego se centraba principalmente en cuestiones de, por ejemplo, de hablar del concepto de libertad, de cómo nuestra libertad sí está siendo cercenada, ¿no?, por este sistema actual totalizador, como ya he dicho antes. Bueno, también luego cuestiones sobre la esencia concreta humana que la estamos perdiendo, ¿no?, en parte voluntariamente también, ¿no? Y bueno, pues digamos que todo esto, ¿no?, le hace hacer una crítica, ¿no?, a todas las concepciones sociales, digamos, de la izquierda, ¿no? Todas las concepciones sociales de mañana viviremos en una sociedad perfecta y maravillosa porque el capitalismo se habrá derrumbado o habremos acabado nosotros y nosotras con él. Y bueno, digamos que hasta cierto punto es interesante, ¿no?, esa crítica al Estado, ¿no?, como sistema, ¿no?, garante de todo este entramado, ¿no?, como principal actor, de hecho. Pero bueno, quizás sí que le tengamos que hacer una crítica, ¿no?, desde aquí, digamos, en su concepción, digamos, moralista, subjetiva de la historia, ¿no?, y de los planteamientos políticos, dejando bastante de lado las condiciones materiales, lo que, digamos, en principio nos mediatizan, ¿no?, pudiendo participar solamente en la medida en la que las condiciones materiales nos dejan, ¿no? Eso no da lugar a un determinismo, pero bueno, sí que da lugar, ¿no?, a digamos que a nivel estratégico las cosas cambian bastante, ¿no? Hay que adaptarse, ¿no?, a lo que las condiciones materiales de cada momento no nos permiten. Dentro de eso hay varias posibilidades. Tendríamos que elegir la más revolucionaria, por decirlo de alguna manera, pero bueno, no podemos olvidarnos, ¿no? No solamente por idealismo no van a cambiar las cosas, ¿no? No es algo que esté sobre un plan abstracto o sobre un papel escrito, ¿no? Hay que actuar sobre la realidad. Y esta solo concibe ciertos caminos, ¿no? No todos ellos. Es una polémica, ¿no?, mantenida, o unas diferencias teóricas, ¿no?, desde este programa, ¿no?, junto con a Félix, ¿no? También en el debate surgieron alguna temática interesante, ¿no? Por ejemplo, el concepto de responsabilidad individual, ¿no?, de ese sistema, ¿no?, a la, digamos, a la situación vigente, ¿no? Que no solamente se trata de culpar a los grandes entes, ¿no? Que existen y que mediatizan nuestra vida, ¿no? Al Estado, al capital, a la banca, al mundo de las finanzas, a las inmobiliarias, sino que todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en este sistema. Las cosas están así en parte porque nosotros las queremos. No podemos lavarnos las manos como si nada de esto dependiera de nosotros. Y bueno, pues fue digamos un aporte interesante, también un debate entre lo que realmente movía el mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, si era el capitalismo o era el Estado, frente a lo que defendían el poder fuerte e inherente a las multinacionales, ¿no? Capaces de cambiar gobiernos, de tener un poder económico y también político enorme. Bueno, pues había otro grupo de gente que defendía que en realidad el garante de esas multinacionales es el Estado. Sin el Estado las multinacionales hubieran caído y, bueno, pues digamos que la base, ¿no?, dominadora en realidad no recae tanto en el poder económico sino en el poder político. Bueno, es un apunte interesante también, ¿no?, para profundizar en ello. Y bueno, pues desde aquí animamos a buscar información acerca de esto, a debatir y, bueno, ver un poco qué sale, ¿no? Y bueno, vamos a poner un poco de musiquilla y ahora continuamos. Cabra llega, que a Mayades pa la peña, que desde la Tomallada ves la mar y ves la tierra, que desde la Tomallada ves la mar y ves la tierra. Dime que ves allá al André, dime que ves cabra llega, que semblantes a columbres, que cielo se te presenta, desde Sarisque a Atalaya, desde esa Atalaya vieja. Cabra liega, que amalla despa la peña. Cabra liega, que amalla despa la peña. Flor del aire, flor del viento, flor de la campa cimera. Dime lo que ves, pastora, dime que ves, cabra liega. Desde este expeñez tan antes, donde vuela la mi cuerda, pero donde campa la argaña y se escuende la robeca. Pero donde campa la argaña, de la robeca, veo cielos de peludo, dures esperes de piedra, y el corazón de los míos con una fonda resquiebra, pero donde se va sumiendo la antigua voz de esta tierra. Cabra liega, que amalla despa la peña. Cabra liega, que amalla despa la peña. Flor del aire, flor del viento, flor de la campa cimera. Chútalo cantar conmigo pa' que esa voz nunca muera. El tiempo llenas tu corazón tea, engurriña y mayupu como una coricia vieja, engurriña y mayupu como una coricia vieja, podamos volver a venos y oír juntos cabra niega, la voz de pastores nuevos resonando de la peña y la voz de los antiguos del sol cantar cabra niega. Cabra liega, que amalla despa la peña. Cabra liega, que amalla despa la peña. Flor del aire, flor del viento, flor de la campa cimera. Corazón de tierra antigua, corazón de la mio tierra. Y bueno, pues vamos a ir continuando, ¿no? Comentar que después, ¿no? Hubo una videoconferencia con Jeffrey Luers, anarquista ecologista de Estados Unidos, en la cual no se puede decir mucho más porque no estuvimos. Así que bueno, pasamos a la siguiente, ¿no? Que fue la mesa redonda, ¿no? Con varias radios libres del Estado español que habíamos acudido allí a participar, ¿no? Bueno, acudieron Irola y Ratia de Bilbao, una radio de las más antiguas, ¿no? Del Estado español y de las más potentes. Radio Onda Expansiva, una radio que emite por podcast. Radio Libertaria desde Burgos. Y bueno, Radio Cucaracha desde Oviedo. Iba a participar alguna gente de Madrid, pero al final no acudieron. Y bueno, a pesar de digamos, las pocas radios, ¿no? Que participaron en realidad en la jornada, ¿no? En la mesa redonda, podemos decir que fue bastante interesante, ¿no? Se habló un poco, digamos, de la organización interna de las radios, en las que vimos pues alguna diferencia entre nuestra organización y la del resto, ¿no? Bueno, en el caso de Onda Expansiva es diferente porque al ser solo una radio que emite un podcast, es decir, un programa grabado cada X tiempo, no es una radio, digamos, tradicional, entonces, pues bueno, evidentemente cambian bastante las cosas, ¿no? Bueno, también digamos viendo un poco la historia, ¿no? Del resto de las radios, ¿no? Comparada con la que tenemos nosotros aquí en Oviedo, ¿no? Ver un poco que quizá esa historia, ¿no? También determine, ¿no? La manera de organización actual o los procesos que se han tenido que llevar para que la radio sea, digamos, lo más libertaria posible, lo más autogestionada, ¿no? Lo más asamblearia. También viendo un poco, digamos, las posibilidades y los problemas que se abren con todo lo que es la nueva ley de telecomunicaciones, ¿no? Que es posible que bueno, prevé, pero ahora mismo no se sabe muy bien qué va a pasar, un apagón digital parecido al de la TDT, la televisión. Entonces puede suponer la desaparición de todas o la gran mayoría de las radios libres, ¿no? Del Estado español. Y bueno, pues también viendo un poco qué posibilidades hay con la emisión en internet, qué posibilidades hay con esta emisión en digital que decimos que conllevaría el apagón analógico, ¿no? Y bueno, pues también se planteó, aunque se salía un poco del tema concreto, ¿no? De Radio Libre, la cuestión de la tecnología en los movimientos, ¿no? Si es neutra, si no lo es. También se habló de otros sectores audiovisuales, ¿no? Como la televisión, que ya hay algunos ejemplos, ¿no? En el Estado español, también en Latinoamérica y en otros lugares, ¿no? De televisiones alternativas, ¿no? Que bueno, se salía también un poco del tema, ¿no? También un poco con lo que es más importante, ¿no? Lo que es, por una parte, si realmente se nos escucha, si realmente la gente escucha las radios libres, si estamos haciendo un trabajo que sirve para algo o realmente, digamos, estamos emitiendo solamente para nosotros, si el hecho de emitir solamente para nosotros sirve también para continuar adelante, ¿no? Digamos, un poco eso. Luego también, digamos, unido a eso, va unido también el tema de qué relación, ¿no? Qué tipo de relación esperamos con los y las oyentes, ¿no? No es lo mismo una radio comercial que lo único que está haciendo es ponerte música todo el rato o darte, digamos, programación masticada, ¿no? Y que no espera ningún tipo de bidireccionalidad, ¿no? O ningún tipo de relación real con los oyentes, ¿no? Salvo lo que el mundo del consumo te hace, ¿no? Que te metas a prenderle un comentario en el Facebook o que mandes un mensajillo poniendo si te ha gustado una canción y cuatro chorradas más. En este caso, como radios libres, aspiramos, ¿no? A cierta horizontalidad, ¿no? Con los oyentes, que se pueda participar, que haya un debate, ¿no? Digamos, que la gente pueda participar incluso en la radio físicamente, ¿no? Haciendo un programa, si lo considera oportuno. Y bueno, ver un poco si ese tipo de cosas están sucediendo, si no, qué posibilidades se nos pueden abrir, digamos, con las nuevas tecnologías, como hemos hablado antes, ¿no? La posibilidad de que sea algo positivo o negativo, algo de lo que no podemos escapar, en definitiva, ¿no? Y bueno, también otro de las preguntas, ¿no? que surgieron, ¿no? del debate fue también, digamos, qué tipo de relación hay con otro tipo de movimientos políticos o sociales dentro de nuestra ciudad o de nuestra área de influencia, ¿no? Ya no solo las radios libres, que también, porque por ejemplo, entre radios libres y comunitarias en Asturias somos 4 o 5. Está Radio Crash en Gijón, de la cual ponemos bastante programación suya. Radio Nava en Nava, Radio Sele también aquí en Oviedo, la única radio que emite 100% en asturiano, y bueno, Radio Ujo en Ujo, ¿no? cerca de Mieres, y bueno, alguna con estatus de libre, otra de comunitarias, pero bueno, digamos que todo ese magma, ¿no?, de radios alternativas está ahí. Pero bueno, ya no solo se refería a esto, sino también se refería a algo que comentaremos ahora, que es la relación con otras organizaciones políticas y sociales. Cosas, ¿no?, que se habló bastante de las radios libres, en lo que comentábamos antes, su relación con otro tipo de movimientos, ¿no?, con otro tipo de organizaciones, individuos o demás. Y bueno, una cosa que sí que quedó bastante clara, ¿no?, fue que, digamos, la radio, por su heterodoxia, por la cantidad de gente que se necesita para que participe, ¿no?, es, digamos, como un pulsómetro, ¿no?, de movimientos sociales, de movimientos políticos, en épocas en las que está todo muy alto, hay gran capacidad de organización o de cantidad de gente, ¿no? Pues las radios libres suelen tener una gran cantidad de programas, ¿no?, una gran cantidad de gente participando en las asambleas, ¿no? Luego otra cosa sería la calidad, pero bueno, hablando por lo menos en cantidad, sí que lo habría, ¿no? Y bueno, pues cuando las cosas están mal, como están ahora mismo, evidentemente, no hace falta ser muy avispado para darse cuenta, pues bueno, esto, pues hay un bajón, ¿no? Hay menos programas, hay menos debate, hay más dificultades económicas, aunque bueno, este es un mal endémico de todas las radios libres, ¿no? Y bueno, pues fue algo de lo que se trató, ¿no? Digamos, tanto por una parte, digamos, lo que implica a nivel interno de las radios, ¿no?, de que haya poca gente, de que haya programas económicos, de que no haya tanta gente en las asambleas participando, como a nivel externo, ¿no?, el hecho de que las radios no tengan una relación buena y directa con el resto de colectivos, ¿no?, asociaciones o quien sea, ¿no?, porque las radios en parte cumplen esa función, ¿no?, o sea, pueden ejercer esa labor de información, ¿no?, de de las actividades que hayan en una ciudad, cosas que por ejemplo ahora mismo no ocurre, por ejemplo en Radio Cucaracha, pueden cumplir una función de cubrir en el momento noticias importantes, cosa que a nivel general de la radio está bastante infrautilizado. Pueden cumplir el papel de un debate no interno dentro de determinadas vertientes políticas, ya no solo en lugares como por ejemplo la Feria del Libro o en locales políticos donde se organizan asambleas, charlas, conferencias o lo que sea, sino también la radio, ¿no? Utilizando, digamos, diversos programas, la propia asamblea de la radio, el mandar textos, el mandar información, el mandar crítica política o crítica social, ¿no? Y es algo que ahora mismo tampoco ocurre, ¿no? Y bueno, tanto por una parte la falta de gente, como por una parte la falta de relación, de entender, ¿no? Digamos, el nivel tan bajo, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo en el que nos encontramos, ¿no? En estas circunstancias, evidentemente las cosas funcionarían mejor. Y bueno, es algo que, bueno, en este caso, digamos, la culpabilidad recae tanto en las propias radios, ¿no? En la falta, ¿no? De digamos, de facilitar esa sencillez, ¿no? Que puede dar la radio para comunicar, ¿no? Pero bueno, también digamos del elemento exterior, ¿no? El exterior, ¿no? En el momento, en el lugar en el que se mueve la radio, ¿no? Que bueno, que en este caso pues hace que esté todo bastante complicado, que la gente no envíe las cosas, entonces hace que bueno, que hay una falta de comunicación, ¿no? Y bueno, digamos, ese es uno de los problemas, porque además una radio precisamente eso, ¿no? Un medio de comunicación, en este caso alternativo, ¿no? Con las críticas que pueda tener el concepto alternativo, evidentemente. Pero bueno, si no cumple esa función, ahí sí que nos encontramos con una problemática, ¿no? Y bueno, igualmente, digamos, una cosa que sí que fue bastante importante es el hecho de, ¿no? De pensar que a pesar, digamos, de las dificultades que nos encontramos hoy en día, a pesar de sobre todo el gran riesgo que puede tener la radio libre de desaparecer fagocitadas, ¿no? Por la era digital, también de los innumerables problemas internos que tiene cada radio individual y también en colectivo, uno de los cuales es la falta de coordinación entre las propias radios libres a nivel estatal. Hay algunos intentos, los ha habido siempre a lo largo de la historia, pero bueno, quizá eso, por la distancia entre las radios, por las dificultades económicas, ¿no? Por las diferencias teóricas entre las diversas concepciones de entender una radio libre o una radio comunitaria, ¿no? Ampliando el término. Pues la verdad es que no la coordinación no funciona muy bien, para que nos vamos a engañar, pero bueno, a pesar de ello, pensamos que las radios pues siguen manteniendo, digamos, esa importancia, que se pueden superar estas dificultades quizá con trabajo, con esfuerzo, con unas circunstancias más positivas, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿no? Y bueno, pues que al fin y al cabo es una parcela de libertad, ¿no? Que estamos utilizando sin pedirle permiso a nadie. Aunque bueno, también otro de los debates fue hablar, por ejemplo, de la legalidad en las radios libres, la posibilidad de legalizarse ahora con la nueva ley, el desarrollo que estas leyes están teniendo en según las comunidades autónomas, que las que ya han ido aplicando esta ley, como por ejemplo Canarias, pues es bastante más restrictiva. A pesar de que en un principio, pues esta legislación iba a permitir que las radios libres tuviesen, digamos, reconocidos sus derechos históricos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como los señoríos, y pudieran legalizarse las que lo deseasen. Pues bueno, en la práctica parece ser que como el desarrollo depende de cada comunidad autónoma, pues es bastante probable que no sea así. Y que bueno, ya no solo nos quedemos fuera del dial, sino que nos puedan echar antes incluso, ¿no? Bueno, pero a pesar de esas dificultades, ¿no? Pues ver un poco que se puede ir tirando. Las radios libres casi siempre fueron ilegales o estuvieron en una situación de alegalidad. Es algo que, pues había radios que, pues por ejemplo, Radio El Maradí, de aquí, ya que tuvimos a un compañero entrevistándole, ¿no? Hace unos meses, ya comentaba que no querían cambiar esa situación, que preferían mantenerse así, de una manera ilegal, a legalizarse con todos los problemas que eso puede conllevar en un futuro, ¿no? De perder libertad de movimientos, ¿no? Y bueno, eso fue un poco el debate. Realmente bastante interesante, bastante enriquecedor. También es posible que enriquezcamos nuestra programación con programas de estas radios participantes en esa mesa redonda, ¿no? Y bueno, pues luego, esto ya fue el sábado, el domingo, si no recuerdo mal, dentro de las presentaciones de libros, estaba la presentación de un libro sobre la vida de José Pellicer, el anarquista íntegro, creo que se llama, a cargo de Miguel Amorós, pero bueno, no comento nada porque no estuve por allí, así que si estáis interesados, pues también podéis escribir al email de la radio y gente que participase, pues bueno, os puede comentar. José Pellicer, un anarquista, digamos, bastante contrario a la ortodoxia cenetista de la guerra civil, una persona bastante honrada y bueno, que sus decisiones se enfrentaron muchas veces, ¿no?, con la dirección que tomó el anarcosindicalismo oficial, ¿no?, o los mandamases del anarcosindicalismo en esa época tan turbia para la historia y también para la historia del anarquismo como fue la guerra civil. Bueno, esto fue un poco lo que ha sido la Feria del Libro Anarquista de Salamanca. Desde aquí solo se puede hacer una valoración positiva debido tanto al número de asistentes, que yo pensaba que iba a ser menos, como bueno, la verdad es que la calidad de los debates incluso estuvo bastante, bastante bien. Quizá ayuda también el hecho de que es una ciudad más pequeña, era verano, había menos gente. No sé, en Madrid te puedes encontrar una charla de 100 personas, 120, con todo lo que dificulta, ¿no?, el dinamismo de los debates. Aquí pues evidentemente había una cantidad bastante menor de personas, y bueno, pues eso hizo que el debate fuese más, por una parte, claro, hay menos gente que conoce ciertas ideas, pero por otra, bueno, agiliza, ¿no?, el debate. Surgieron algunos planteamientos interesantes, como ya hemos comentado antes. Bueno, también el hecho de poder montar los puestos en la calle, a pesar de que Salamanca tiene una legislación municipal bastante restrictiva, ¿no?, nos comentaban desde allí que bueno, que hay bastantes multas por propaganda, carteles, pintadas y demás. También estaba la posibilidad de que no se pudiera montar al aire libre, ¿no?, por diversos problemas legales. Al final todo eso se superó. sin ningún problema. Y bueno, pues se pudo poner todos los puestos de librerías, distribuidoras y propaganda en una plazuca que había cerca de donde se hacían los encuentros. Y bueno, eso hizo que gente de allí de Salamanca se acercase. Y bueno, pues se hace mucho más interesante, ¿no? Poder estar en la calle, ¿no? Difundiendo y debatiendo que estar en tu local cerrado. Quizá alguno de los problemas es cierta desorganización, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Pero bueno, es lógico, teniendo en cuenta la juventud de la gente que organizaba en su mayor parte. Y también, pues eso, el hecho de que es un grupo pequeño de gente, por lo que nos pareció. Así que bueno, en realidad acabamos bastante contentos con todo ello. También fue muy interesante que se acuerden de las radios libres, ¿no? Porque es algo que muchas veces se queda un poco dejado, ¿no? Se queda un poco de mano. Es extraño, ¿no? Porque las radios libres llevan existiendo desde la transición. Algunas son históricas, algunas están claramente relacionadas con el anarquismo y otras siempre tienen gente libertaria en sus asambleas y en sus programas. Y bueno, siempre se quedan un poco como alejadas, ¿no? Es algo realmente, realmente curioso, ¿no? Pero bueno, en este caso pues sí que pudimos estar allí, sí que fuimos invitados, sí que se nos hizo caso. Y bueno, es algo de agradecer, ¿no? Y bueno, pues imagino que el año que viene seguirán con la feria, si no hay ningún problema. Así que bueno, animamos a la gente a... Bueno, hay un... Podéis encontrar un blog donde está la información de la feria de este año. Si ponéis Encuentro Salamanca, me parece que lo encontráis. O bien en la página nuestra, en www.radiocuca.org, hay un enlace para ver un poco qué tipo de debates hubo y qué distribuidoras, y para, bueno, ir buscando más información, ¿no? Y supongo que eso, que el año que viene pues seguirán manteniendo el encuentro, que nosotros acabamos aprendiendo bastantes cosas, trayendo bastantes libros para nuestra biblioteca, y bueno, pues esperamos asistir al el año que viene. Además, estuvo bastante bien porque no hacía demasiado calor, que sabéis que en Castilla en esta época pues puede ser bastante jodido. Y nada, poco más, ya no se me ocurre qué más comentar. Solo que bueno, que a ver si el programa este, como es en diferido, salta, porque hay veces que no sé yo si realmente salta la hora que tiene que saltar o si lo vais a escuchar en la continuidad. Igualmente, bueno, si no lo escucháis a su hora porque por cualquier problema informático no pueda ser, pues espero que lo escuchéis, que os pique la curiosidad sobre este tipo de encuentros y de actividades. Ya sabéis que bueno, Salamanca está aquí un paso, Madrid en realidad también está un paso, ¿no? Y bueno, pues la Feria del Libro de Madrid, si no recuerdo mal, es en noviembre, que es la próxima que habrá. Así que bueno, podéis manteneros informados en internet o a través de Radio Cucaracha. Y bueno, pues que os vamos a dejar ya hasta la semana que viene. Que bueno, que esto es En Libertad, un programa anarquista que emite los domingos de 4 a 5 de la tarde. Que inaugura la programación de cada domingo en Radio Cucaracha. Que bueno, esto es una radio libre que emite desde Oviedo, desde el barrio de Ciudad Naranco, de hace ya 27 años, que nos podéis escuchar o bien en el 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org. Y bueno, que estáis interesados en el proyecto de la radio, o bueno, queréis tener información o incluso queréis hacer un programa, ¿por qué no? Aquí podéis pasaros por una cuota de 15 euros al mes o 10 si sois parados, tenéis una hora de radio a la semana o alguna más si hay hueco. Y bueno, pues que nuestras asambleas son en la calle Fernández de Oviedo número 10, en el bajo número 2. Ya os he dicho, en Ciudad Naranco, son todos los lunes a las 8 de la tarde, 8 y cuarto o así. Y bueno, pues quien quiera que se pase por aquí. Y que otra vez hemos vuelto a cumplir nuestro objetivo de tardar menos de una hora a hacer el programa. Nunca vamos a pasar de esta hora, no sabemos por qué, pero se nos acaba el material antes. Y nada, pues os dejamos hasta la semana que viene y con el siguiente programa. Hasta luego.